La falta de reales convicciones y principios éticos y moralmente válidos que caracteriza a la peste de la gran infame, la Iglesia Católica Vaticano y al cristianismo, que emana casi exclusivamente de los aspectos y rasgos más ignominiosos y viles, estrafalarios y extravagantes del abominable sistema del esclavismo primitivo y de primera mano, sobre todo los caracteres que conciernen a ese aspecto único y casi irrepetible de su monstruosa crueldad contra el ser humano, indefenso como atrapado por los mecanismos creados por los explotadores y opresores del Imperio Romano y sus mercenarios como lacayos de sus colonias de ultramar. Todo lo que los romanos, sus emperadores, su nobleza militar, ni su burocracia no podían divinizar, y sus obispos, como sus doctores, se encargaron de hacerlo. Y aún más, los obispos y doctores cristianos no tuvieron ningún miramiento, escrúpulo, ni pruritos éticos ni morales para recurrir y atizar los asesinatos, las más inverosímiles prácticas de torturas, como método preferible y exclusivo, sin reparar en que de tanto practicar estos execrables métodos y bárbaros procedimientos, ahondaban su propio proceso de enajenación y alienación en que suplantaban su entelequia divina y sagrada que adoraban, su Jesucristo Dios, por su adicción real y concreta a los crímenes y asesinatos más monstruosos y despiadados, y así arribar a la condición de adoradores a ultranza de la sevicia junto a su condición de parásitos inveterados de los hombres, pasando esas aberraciones a ser su verdadero Dios. Esta es la naturaleza verdadera de la peste del cristianismo y de los cristianos, tanto vaticanistas romanos como protestantes lacayos y caballos de Troya del imperialismo, sobre todo del imperialismo yanqui. Y estos rasgos repugnantes, aborrecibles y abominables son los que componen la fisonomía y actuaciones de la Iglesia Católica Vaticano, como a la vez de las confesiones protestantes cada vez más y más desenfrenadas en su irascible ambición por asaltar el Estado Dominicano y doblegar sus instituciones democráticas para subyugarlas, imponiéndole la arbitrariedad despótica, absolutista, anticultural, anticivilización y autocrática de su peste, que es el opio de la humanidad del cristianismo. Pero de paso, ponen de relieve los seguidores de la peste esta, tanto católicos como protestantes, que uno de sus objetivos es la destrucción de la nación y el Estado Nacional República Dominicana, para entregar en mutua conspiración con el imperialismo nuestra patria a la vorágine depredadora de las hordas de la haitianidad y sus bestialidades. La Iglesia Católica Vaticano Romana y las confesiones protestantes, caballos de Troya y descarados agentes del imperialismo yanqui, ante todo, recurren al empleo de la estratagema de apoderarse y usurpar los asuntos más importantes y de mayor relieve que cunden en el seno del pueblo y se expanden por todo el territorio nacional, tal cual es la democracia, los derechos democráticos, las conquistas democráticas y el nombre y las figuras a las que se les ha atribuido haber desempeñado un papel destacado, para adueñarse de ellos, de sus nombres y hasta de las bregas en que se destacaron, para volverlos personajes y luchas en las que participaron, pero no para ahondar y ampliar tales luchas de objetivos no alcanzados o logrados apenas a medias, sino para ponerlos en contra y como los más enconados enemigos y contrarios de esos objetivos y de las luchas que se vienen llevando a cabo. Este fenómeno no es inusual, sino de la más frecuente ocurrencia en la historia de países, pueblos y naciones, hasta el punto que así lo hizo constar Vladimir Ilich Lenin, incorporándolo como sabia advertencia a los revolucionarios y movimientos progresistas en su monumental e irreemplazable o insuperable estudio, El imperialismo, fase superior y última del capitalismo. Pero vale señalar y enfatizar que Vladimir Ilich Lenin, con esa advertencia, ponía de relieve lo que había acontecido en el seno del cristianismo y con la entelequia divina a quien los romanos llamaron Cristo y una secta primitiva, ignorante y salvaje de los judíos esenitas y celotes, exactamente en el mismo límite que demarca la barbarie de la esclavitud con la que se inició la civilización, que lo llamó su Dios Jesucristo, no sabiendo que lo de Cristo era una condición, en ese caso, el Salvador, el Mesías en griego, ni siquiera en hebreo, idioma en el que tal palabra no existe. Ahí estamos en este punto, en lo concerniente a la cuestión de la democracia y a la institucionalización de tales objetivos políticos. Resulta que por su misma naturaleza de religión del cristianismo, este aborrece intrínsecamente al hombre y a la naturaleza de los hombres, tanto varones como mujeres. Le atribuye a los hombres esta variedad del opio de los pueblos o de la humanidad, que es el cristianismo, ser portadores del pecado vinculante con la entelequia imaginaria e inexistente de Satanás, el diablo, y le llaman portador en su frente del pecado original, signo del pecado de haber contravenido la advertencia de no comas del fruto de ese árbol, que es el árbol de la sabiduría y de la inteligencia. Y asimismo, como desprecia y asquerosea al hombre, los portadores y denominados obispos cristianos saben que sólo pueden sobrevivir, igual que su droga peste que es el cristianismo, haciendo de parásitos como sanguijuelas de los hombres. Y los obispos o jerarcas de la iglesia cristiana no pueden ocultar su profundo menosprecio y hasta odio irascible hacia quienes son la fuente de quienes parasitan y entonces les llaman sus ovejas. En la sociedad actual, por ejemplo, en los Estados Unidos, decirle a un ser humano negro o perteneciente a la raza negra es tenido por una agresión racista y discriminadora, lo cual Ogui Pie y su escudero, el mestizo, el Messie Hugo Tolentín, instruyeron que llamarle haitiano a un haitiano era un insulto racista y discriminatorio. Es notorio y relevante que ese penco traidor a la nación y a la República Dominicana que se hace llamar Marino Zapete, que en realidad es haitiano y no dominicano por ningún lado, gusta llamar racistas y discriminadores a los dominicanos que usamos el gentilicio de haitianos para los pertenecientes a dicho país que es Haití. Como se ha de saber, un gentilicio, esto es, que es tanto un sustantivo como un adjetivo que conforme al lenguaje o idioma se usa para designar la nacionalidad o lugar de origen de una persona, por lo cual, necesaria, ni obligatoriamente, ni mucho menos de primera y literal intención, es una denominación racista, ni mucho menos su empleo es racismo. Bien, sigamos. Pues resulta que ese mismo penco traidor y reconocido cundango y marica que es Marino Zapete, es haitiano y de piel original sepia negra, pero resulta que luce, a lo que contribuye el raspado del pelo de su cabeza, como una cucaracha blanca, y si no se tiñera de negro las cejas, pasaría por albino. Y todo se debe a que en verdad y en realidad el tal Marino Zapete es un acomplejado que sí en verdad es racista y portador de un sentimiento de menosprecio hacia los negros y hacia los haitianos. O sea que Marino Zapete es un auténtico racista que, como todo acomplejado, en la generalidad de los casos acusa al otro de lo que él en realidad es. Así, Marino Zapete, como otros que circulan en el medio de la palestra pública, se aplican el tratamiento de emblanquecimiento de la piel que hizo de Michael Jackson blanco, siendo negro, como es el caso del ex pelotero renombrado y lumpen hasta el último peldaño, Samuel Sosa Sammy. Hablando sobre la práctica de usurpación de los enemigos de una causa, de los mismos objetivos y métodos de la susodicha causa, es el caso del esclavista, despótico, autocrático, absolutista, que es por naturaleza el cristianismo, lo que se hace extensivo a todas las confesiones religiosas protestantes cristianas, que inevitablemente heredan de manera congénita e innata esas cualidades bochornosas y despóticas que hacen aún más abominable al repugnante, de por sí opio de la humanidad, del cristianismo. La Iglesia Católica Vaticano y Romana, lo mismo que las confesiones protestantes, crecientemente subyugadas por el neopentecostalismo, hablan de democracia y se dicen sus defensores y pioneros a carta cabal. Pero eso sí, como peones y agentes incondicionales del imperialismo, en especial del norteamericano, aunque las raíces del cristianismo romano estarían en Europa, cuna del Imperio Romano, del que el cristianismo fue su ideología esclavista religiosa y del que la Iglesia Católica Vaticano se dice la heredera por legado divino del emperador Constantino I, de todo el Imperio Romano y de cada uno de los países que componían dicho imperio. Como es sabido, en lo concerniente a la democracia y a la institucionalización democrática, la misma Iglesia Católica Vaticano y su sucursal vernácula en el país, a raíz de que el portador y garante del poder dictatorial y antidemocrático por excelencia, la sabandija del tirano alimaña Joaquín Balaguer, estaba en pleno ocaso y franco proceso de decadencia, auspició un movimiento de adecuación de la dictadura balaguerista a la nueva situación que se veía venir en perspectiva. Ese movimiento se desplegó bajo la bandera de reforma democrática y como una acción compartida de la colusión del imperialismo norteamericano y la Iglesia Católica Vaticano, que fue la que llevó a cabo la instauración de la dictadura de su verdugo carnicero y ladrón, déspota criminal Trujillo, previo a lo que, y como parte de aquello, el imperialismo yanqui y la Iglesia Católica Vaticano ultimaron y acordaron el golpe de Estado al estilo del fascismo de Mussolini, que para esos días se había consagrado precisamente como padre benefactor y protector de la Iglesia Católica Vaticano, y apadrinando la creación de la entelequia, entente del Estado Vaticano en el mismo 1929. Este singular y espectacular movimiento de usurpación de la bandera de la democracia y de la institucionalidad democrática por el fascismo de Italia, Mussolini, Iglesia Católica Vaticano y de los Estados Unidos imperialismo norteamericano en República Dominicana es a lo que la Iglesia Católica Vaticano y que ahora se le suman las confesiones protestantes arrastradas y metidas en el ruedo del neoliberalismo y de su servicio directo y abierto a la voracidad del imperialismo yanqui y a los monopolios del capital financiero y a la oligarquía financiera, que son la base, el peso mismo del imperialismo, se prestó. De ahí proviene la falsificación y la estafa de la democracia con el fraude engaño de la representativa, que no es en realidad ni en verdad ninguna democracia, sino que aquello es una grosera y vulgar falsificación del anhelo imperecedero e inalienable de las masas populares de democracia y libertad. El imperialismo como tal, ni mucho menos el cristianismo, ni sus Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, en sus áreas de subyugamiento de pueblos y naciones, aceptan las dos condiciones sin las cuales no puede haber democracia ni institucionalidad democrática, que son las dos condiciones esenciales de un Estado nacional, un país, una llamada república independiente enclavada en una nación concreta y definida. Tales condiciones son la autodeterminación de la población que pertenece al territorio de la nación y la soberanía nacional de dicho Estado nacional, que sólo así es formalmente independiente y soberano. ¿Se puede acaso pensar que ese parásito y atajo de ignominias e infamias de las Iglesias Católica Vaticano y las confesiones protestantes, lacayos y vividores a ultranza, pueda abogar por la autodeterminación y la soberanía de un pueblo, de una nación y de una república como lo es la República Dominicana? Jamás. Y prueba de ello es que nunca se ha conocido un empecinado enemigo de nuestra autodeterminación y de nuestra soberanía como lo es la Iglesia Católica Vaticano y cristiana. Por ello, cuando, a partir del 1990, ya era imposible de ocultar el final del portador del trujillismo pleno y a todo dar sin Trujillo, que era el tirano Alimaña, Joaquín Balaguer, que en su descaro insolente vociferó que la Constitución era un pedazo de papel y que cuando el presidente imperialista yanqui lo deseara, él le entregaba el gobierno y el poder, la Iglesia Católica Vaticano creó, en una repetición del espurio maridaje del 1930, vuelto a implementar a partir del 1959-60 y otra vez desde el 1990 en adelante, creando con la Agencia Internacional de Desarrollo AID, CIA, un entente imperialista yanqui, Iglesia Católica, que llamaron Iniciativa Democrática, cuyo centro estaba en la embajada yanqui y de allí se irradiaba a la Ucamaima, teniendo a la cabeza a ese puto y depravado banquero de Cristo en República Dominicana, que vino a ser el burdo y torpe patán como solemne prototipo de estupidiota, Agripino Núñez Collado, quien acaba de publicar la historia de sus correrías de leproso moral antinacional y antidemocrático. La llamada Iniciativa Democrática hizo acopio de todas las restricciones y del sentido y rumbo estratégico de las mismas, que el imperialismo y su cuerpo de coloniaje, en el que se destaca el papel de la USAID CIA, impusieron. De dichas restricciones, que son los dispositivos que, según confesara la gente de la CIA y de la Ucamaima, Rosario Espinal, la encargada de la bitácora de la embajada yanqui y de dicho imperialismo, en su apartado especial República Dominicana, constituyen la reglamentación y mecanismos para la elección de los presidentes y que estos tengan que rendir cuentas a sus amos imperialistas, con los que, con el máximo descaro, reemplazó al pueblo, la población que elige, sin derecho a la autodeterminación y bajo la más rudimentaria y tosca falta grosera de soberanía nacional. Esos flamantes juicios los emitió Rosario Espinal en una mesa redonda suya con otros dos leprosos morales y agentes leprosos morales como son el tal Rafael Toribio y el sociógrafo Anselmo Muñiz, cerrándolos con el bautizo sacramental cristiano de que la democracia de la que hablaba era un ideal que nunca se alcanzaría y tenía carácter de misterio. No obstante, hace apenas unas dos semanas o tres, que la leprosa moral y que como lesbiana es feminista empedernida, sin decir que pájaro le picó, apareció aparentemente desdiciéndose y afirmando que lo que aquí existe y está establecido es una democracia hueca, de lo que en apariencia se quejaba, alegando que una supuesta democracia verdadera era la que abogaba por reformas, lo cual no deja de ser otra aberración, por cuanto la democracia son los mecanismos y la práctica de la obtención o alcance de las conquistas y logros democráticos con vista a su profundización, ampliación y cumplimiento de las conquistas reconocidas y proclamadas por el Estado. No obstante, quien diga, como lo hace Juan Bolívar Díaz Santana, que el manifiesto de los estafadores y homosexuales degenerados del Episcopado Católico de principios de enero último, repitiendo el insultante título de pastoral, lo que encierra la reiteración del insulto de llamar ovejas a los ciudadanos, además de que aboga por la repetición del embaucamiento del país, la nación, la sociedad y al pueblo dominicano, como el imperialismo yanqui, sus lacayos del patio y la caverna oscurantista Iglesia Católica Vaticano efectuaran tras la desaparición de su representante político, el dictador sanguinario Trujillo, quien afirma, como con tal descaro del mundo lleva a cabo Juan Bolívar Díaz Santana, diciendo que dicho pronunciamiento de la caverna católica del patio, junto a la injerencia del imperialismo norteamericano y su mecanismo de intervención y violación de la soberanía y la autodeterminación, son pasos decididamente fortalecedores de la democracia en la República Dominicana, merece que lo metan en una jaula junto con un canguro australiano y lo exhiban en un circo. Y efectivamente, es que este tipo de leproso moral, como es el crápula inmundo de Juan Bolívar Díaz Santana, solo admite como democracia lo que es producto directo de la aceptación y acatamiento de la doctrina Monroe, con el cercenamiento de la autodeterminación del pueblo y la castración de raíz de la soberanía nacional. Y lo que resulta podría ser una falsificación y una estafa perfecta, pero bajo ningún concepto, democracia. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.